Buenas noches, esto es Ciencia y Leyenda. Yo soy Jesús Pineda por la Asociación Racional Escéptica de Venezuela. Y esta noche el programa no se va a ir tanto por los caminos de la pseudociencia y de los timos que encontramos en el día a día acerca de la ciencia y de aquello que de la mística de que se esconde detrás de la naturaleza, y vamos a irnos a un lado más al lado de la ciencia. Vamos a conversar acerca de aquellas conexiones y aquellas relaciones que usualmente nos llevan desde lugares muy extraños en la ciencia hasta el conocimiento moderno de la naturaleza, y que en gran medida se pierde cuando tendemos a hablar de la ciencia en términos de grandes descubrimientos, y hasta cierto punto la extraemos, la sacamos del contexto histórico del cual nació. Y esta noche vamos a conversar acerca de cómo la teoría de los gérmenes de las enfermedades está relacionada y es en parte una consecuencia de la popularidad de algo tan banal como el papel tapiz. De hecho, al principio del siglo XIX, cuando el papel empezó a hacerse algo bastante barato, el papel tapiz se convirtió en un accesorio de moda para las clases medias, y en uno de los diseños que estaba más de moda era el diseño country, que fue se popularizó muchísimo gracias al diseñador William Morris, que fue uno de los fundadores del movimiento de las bellas artes, y fue parte de un grupo de artistas como Rossetti y Burne-Jones que veían que deseaban que se volviese a la Edad Media, al arte de la Edad Media. Y también fue uno de los fundadores de la Liga Socialista, junto con la hija de Karl Marx, Eleanor, y George Bernard Shaw, el famoso escritor. También influenció al escritor H.G. Wells, y muchas de esas ideas políticas que lo llevaron a formar la Liga Socialista provenían de un arquitecto llamado John Ruskin, que era de la era victoriana, y que su trabajo, Las Piedras de Venecia, de 1951, fue un éxito resonante. Fue uno de los promotores del nuevo auge del arte gótico, de la arquitectura gótica, y fue una gran su mujer lo dejó por el pintor Millet. Una de las razones también por la que Ruskin fue famoso fue por la de oponerse a la compra de un elefante por parte de un caballo en el zoológico, un elefante que pertenecía al zoológico de Londres, por un caballero bastante dudoso y muy conocido para aquellos de nosotros que siguen la historia de los timos, porque el caballero era conocido como el príncipe de las patrañas, P.T. Barnum, aquel de la famosa frase que un tonto sale a la calle todos los días. Él se hizo muy famoso por sus circos de pulgas y sus espectáculos que él llamaba las maravillas más grandes del mundo, pero su carrera como promotor artístico llegó a su punto álgido con una famosa cantante en 1849 que se conocía con el nombre de Jenny Lind. Esa dama era sueca y se le conocía con el nombre del ruiseñor sueco. Era una de las grandes cantantes de ópera de su época, y se decía que en aquel entonces podía mantener una nota por más de 60 segundos. Fue amiga de compositores como Chopin, Schumann y Mendelssohn, y uno de sus grandes admiradores, de los cuales tenía muchísimos, era un escritor danés bisexual bastante conocido para todos los niños pequeños y para todos aquellos de nosotros que han leído algún cuento, porque este escritor fue el autor del Patito Feo y era amigo de Hans Christian Ørsted y de muchos otros autores europeos como Dickens, Victor Hugo, Alexandre Dumas. Y del caballero al que estoy hablando, evidentemente, es el famosísimo escritor de cuentos infantiles Hans Christian Andersen. Pero también era amigo de otro caballero un tanto egocéntrico, que se hacía conocer a sí mismo como un gran y famoso amante, que era el Alphonse de Lamartine, que era un gran poeta romántico y fue uno de quienes ayudaron a Napoleón Bonaparte, el famoso dictador y el enterrador de la Revolución Francesa, tras su escape de la isla de Elba, donde fue recluido por los ingleses. Tras la Revolución de 1848, en la que fue uno de los grandes líderes, Lamartine brevemente fue ministro de Relaciones Exteriores franceses y en el gobierno provisional que vino después. Alphonse Lamartine fue uno de los pintores fue representado en un fresco en París, en un techo de parisino, por el pintor Fernand Cormon. A la edad de 28 años, era famoso ya por sus pinturas históricas y era un muy, muy, muy respetado profesor de arte. Y en 1800, de hecho, en 1882, le dio clases a artistas muy famosos como Toulouse-Lautrec y Van Gogh. De hecho, en una de las anécdotas famosas de este profesor Cormon, fue que expulsó a Matisse de una clase por rebelde. En 1911, en el techo de el Petit Palais, también pintó a muchas otras personas, entre ellas Victor Hugo, Marie Curie y un poco conocido profesor de química que por alguna razón decidió hacer experimentos acerca de el vino, porque los franceses evidentemente tienen una relación muy fuerte con sus vinos y encontraban que en algunas ocasiones los vinos se terminaban convirtiendo en vinagre. Y evidentemente eso traía como consecuencia una gran tragedia para la industria del vino francés, y evidentemente para aquellos de nosotros que disfrutamos enormemente de los frutos de la vid. Este caballero empezó a investigar las razones por las cuales el vino se ponía malo y encontró que pequeños organismos terminaban convirtiendo el alcohol del vino en vinagre, en ácido acético, y diseñó un experimento para matar esos pequeños insectos, esos pequeños animalitos. Y lo que hizo fue hervir el vino. ¡Sacrebleu! ¿A quién se le ocurriese hervir el vino? Los franceses se ofendieron muchísimo con la propuesta de este caballero, pero tras hacer un experimento en el cual se hirvieron varias botellas de vino y se dispusieron otras que no estaban hervidas, al final, cuando los grandes enólogos franceses pasaron a probar los vinos, no pudieron distinguir entre los vinos que habían sido hervidos y los vinos que no habían sido hervidos. Y luego este caballero pasó a emplear este proceso que hoy lleva su nombre, pasó a aplicar este proceso a la leche y a muchas otras comidas. Y ya para el día de hoy, para este momento, es muy probable que sepan de quién estoy hablando, de cuál es este doctor de química, este profesor de química, que diseñó una forma de evitar que la comida se pudriese. Ese caballero, obviamente, era Louis Pasteur, que es el padre de la teoría que afirma que estos pequeños animalitos eran los encargados se encontraban en el aire y eran los encargados de la putrefacción de los vinos y de las comidas. Y eso es lo que se conoce hoy como la teoría de los gérmenes de las enfermedades. Así que vemos cómo el papel tapiz relacionado con las artes, con el trabajo de John Ruskin, que se opuso marcadamente a P.T. Barnum, que se hizo famoso gracias a la dulce voz de la cantante Jenny Lind, cuyo admirador Hans Christian Andersen escribió El Patito Feo, y era amigo de ese del famoso amante, o por lo menos eso afirmaba él, Alphonse de Lamartine, que fue representado en un techo parisino por el pintor Fernand Cremon, que finalmente pintó en un techo parisino a Louis Pasteur, que fue el padre de la teoría de los gérmenes de las enfermedades. Como podemos ver, entonces, la historia es capaz de conectarse de forma bastante extraña y bastante inusual para podernos brindar lo que hoy conocemos como la teoría de los gérmenes de las enfermedades y todo lo relacionado con ella, porque gracias a esa teoría es que hoy tenemos las vacunas y sabemos cómo tratar muchísimas enfermedades que hoy en día sería imposible o extremadamente peligroso tratar para los seres humanos. Entonces, gracias a eso, gracias a papel tapiz y a esas extrañas conexiones que ocurren en el mundo, en la historia, tenemos una salud muchísimo mejor de la que tenían nuestros antepasados. Y bueno, eso es todo el tiempo que tenemos por esta noche en Ciencia y Leyenda. Pueden comunicarnos sus sugerencias y sus opiniones acerca de nuestro programa a través del correo electrónico. También pueden visitar nuestra página web en Ciencia y Leyenda. Y yo soy Jesús Pineda, por la Asociación Racional Escéptica de Venezuela. Esto fue Ciencia y Leyenda. Buenas noches.